Prohibido que olvides que me amas. Prohibido que te veas en otros labios. Prohibido que te duermas y no sueñes conmigo. Que me extrañes mi cuerpo también está prohibido. Prohibido que aceptes regalitos. Prohibido que prefieras otros brazos. Prohibido que aparezcan flores en tu ventana. Si yo no las envío, prohibido conservarlas. Prohibido que tenga más opciones. Que algún libidinoso te guste y te enamore. Prohibido que no tengas paciencia. Después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia. Prohibido que dejes que te llamen, que dejes que te busquen, que dejes que te atrapen. Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme. Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie. Que te amo más que a nadie.